Cree, todo es posible. Cree, todo es posible al que cree. Yeah, yeah, yeah. Sí. Puedes creer, cree, todo es posible. Pon tu fe en él, cree, todo es posible. Si puedes creer, cree, todo es posible. Si puedes creer, ve, todo es posible. Con tu fe en él, ve, todo es posible. Si puedes creer, ve, todo es posible. Nunca falla, nunca te dejará, nunca cambia, a tu lado estará. Nunca falla, nunca te olvidará, mi Dios es fiel. Nunca falla, nunca te dejará, nunca cambia, a tu lado estará. Nunca falla, nunca te olvidará, mi Dios es fiel. Cree, todo es posible. Si puedes creer, cree, todo es posible. Con tu fe en él, cree, todo es posible. Si puedes creer, cree, todo es posible. Nunca te dejará, nunca cambia, a tu lado estará. Nunca falla, nunca te olvidará, mi Dios es fiel. Te dejar, a tu lado estar, nunca te olvidar, mi Dios es fiel. Nunca te dejar, a tu lado estar, nunca te olvidar, mi Dios es fiel. Nunca te dejar, a tu lado estar, nunca te olvidar, mi Dios es fiel. Dios es fiel.